desde mi punto de vista y por mandato de ley, son también los ámbitos como la Defensoría del Público, que no tiene capacidad sancionatoria, que no quisiera tener capacidad sancionatoria, que lo que tiene que tener es una gran capacidad de búsqueda de soluciones permanente y de diálogo para encontrar esas soluciones. A pesar de que algunos periodistas insistan con que la libertad de expresión es solo para los periodistas. La libertad de expresión no es ni solo para los licenciatarios, porque en el ámbito de la comunicación audiovisual no podemos hablar más de dueños de la comunicación, salvo que pensemos que los dueños de la comunicación somos todos y todas, salvo que pensemos que los dueños de la comunicación somos quienes constituimos el pueblo de la nación argentina, salvo entonces la declaración de que esta comunicación es pública porque toda comunicación es pública. Si tenemos que pensar en propiedad, cosa que yo no haría, en todo caso es propiedad popular. No es propiedad ni de uno, ni de dos, ni de tres empresarios. Porque estamos hablando entonces del derecho humano a la comunicación, estamos diciendo que la comunicación no es un negocio, que la información no es una mercancía y que entonces absolutamente todos y todas en igualdad de condiciones tenemos que poder acceder a ese derecho humano a la comunicación. Y por eso hablamos de una etapa universalista. La universalidad en el acceso y la universidad, por supuesto, en la vivencia de ese derecho humano a la comunicación. ¿Y qué es el derecho humano a la comunicación? Es el derecho que tenemos individualmente de dar y de recibir información, de buscarla, de investigar y de divulgarla. Pero también, y en ese sentido es que trabaja la Defensoría del Público, es el derecho en su faz colectiva, como sociedad, como pueblo, en el marco de las democracias, necesitamos información para tomar decisiones. Y si esa información está apropiada, está alambrada, retenida por dos, tres o cuatro licenciatarios, porque insisto que ya no hay dueños, sino que hay quienes en determinadas condiciones y con determinadas obligaciones harán uso del espectro radioeléctrico, que es un patrimonio nuestro y que será administrado por el Estado Nacional. La realidad entonces es que se ha creado esta Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y que desde hace 2 años y medio viene recibiendo y canalizando reclamos y denuncias. ¿Qué dicen nuestras audiencias en el marco de la Defensoría? Que tenemos una radio y una televisión comercial porque más del 90% de los reclamos son sobre el sector que tiene fines de lucro de la radio y la televisión, así que celebro que sea el sector comunitario el que construya una comunicación alternativa, nacional y popular, pero profundamente democrática y que no vulnera los derechos de las audiencias, porque la gran mayoría, más del 90%, como les digo, son hacia ese sector que todavía cree que en nombre del negocio y del dinero puede vulnerar los derechos de las personas. La Argentina ha reconocido y lo ha reconocido para el pueblo latinoamericano y el mundo que hay derecho humano a la comunicación y que por ende el Estado tiene un rol de salvaguarda. Cuando todavía aparece alguno diciendo, no, pero esto del Estado, ¿qué tiene que ver? El Estado tiene todo que ver en esto.